porcelanato. La peoncita redonda en la inmensa tobera, donde se misturan la tierra y trabajo, donde sueñan formas, amor y belleza, y que luce el pueblo como altiva bandera, y que luce el pueblo como altiva bandera. Porcelanato, porcelanato. Humilde y callada, pero dura en la brega, haciéndose chiquita para tanta grandeza, puliéndose lícita a la hora de la entrega, en esa su vigilia tamizando pureza, en esa su vigilia tamizando pureza. Porcelanato, porcelanato. Planetita lanzado a la elíptica violenta, cuando el tendrón quispado de la razón obrera va tensando la historia en un no que revienta, en el bravo chasquido de las gomeras, en el bravo chasquido de las gomeras. Porcelanato, porcelanato. Que se vayan abriendo caminos y candados, que viene rodando la piedrita neuquina, viene tamizando justicia y razones, viene pidiendo cancha para otra Argentina, viene pidiendo cancha para otra Argentina. Porcelanato, porcelanato, vamos todos, porcelanato. Porcelanato, porcelanato. Para el programa de hoy tomaremos el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. Donde Jesús nos propone: amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. Y dice así: cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él, y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es palabra del Señor. El Evangelio nos muestra que para Jesús el fundamento de la relación con Dios y el prójimo es el amor solidario, ya que sintetiza el decálogo y casi toda la legislación en la que fundamentaba su vida en el pueblo judío, en el principio del amor fraternal y recíproco. Para los juristas y fariseos de la época de Jesús, el mandamiento más importante era el cumplimiento del sábado: cumplo-miento. Ya que ese día debían dedicarse por completo al descanso y a escuchar la lectura de las Escrituras. Con el paso del tiempo, este modo espiritualista de cumplir las leyes de Dios, por decirlo de algún modo, se convirtió en una carga que a duras penas soportaban los más pobres, ya que el sábado dejó de ser la fiesta del Señor para convertirse en un día desagradable, lleno de disposiciones ridículas que impedían a las personas moverse, reunirse, cocinar e incluso dar una mano a los más necesitados. Y Jesús viene a romper con todos estos esquemas de opresión y dependencia por medio del mandamiento del amor. Cuando los juristas se acercan a Jesús para preguntarle cuál era la ley más importante, esperan que él cometiese un error y se declare en contra de ella. Pero Jesús se les adelanta y les hace ver que en la ley lo más importante es el amor a Dios y el amor al prójimo. Al colocar estos dos mandamientos como el eje de toda la Escritura, Jesús pone en primer lugar la actitud filial con respecto a Dios y en segundo orden la solidaridad entre las personas. Ambas son el fundamento de toda la vida religiosa, incluso la adecuada interpretación de la Escritura, la ley y los profetas, depende de que sean comprendidos y asumidos estos dos absolutos éticos. En la actualidad, vivimos en sociedades que tienen muchas más normas que las de aquel entonces en el tiempo de Jesús. Incluso nuestras iglesias tienen extensas legislaciones. Asimismo, vivimos en un mundo que tiene muchísimos más millones de pobres oprimidos bajo la usura internacional que los pobres oprimidos que los que clamaron por los profetas. La palabra de Jesús que hoy recordamos y actualizamos es una invitación a sacudir nuestra indiferencia, a recuperar la indignación ética ante la situación intolerable de este mundo llamado moderno y civilizado, para volver a lo esencial del Evangelio, al mandamiento principal, a los dos amores, Dios y el prójimo o próximo. Compartimos un tema musical que nos comparten desde Las Heras, Mendoza, los compañeros de FM Algarrobal, y luego el obispo Miguel Esteban Ezzaine nos ayudará a adentrarnos en el mandamiento del amor como misión de evangelización. Permiso pido, Señor, por si me llegan a llorar. Tengo penas en el alma que no puedo soportar. Son penas mías nomás. La brisa me cuenta cosas y en el vapor del rocío se fueron los sueños míos. El Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján presenta Es Hora de Hablar Claro, microprograma del obispo Miguel Esteban Ezzaine. La misión cristiana se realiza en pobreza. En primer término, el papito Dios quiere que cambien las relaciones entre los hombres y que todos se vean como iguales y se traten como hermanos. El papito Dios pide que pongan su total confianza en Él más que en los medios humanos. También deben aprender a confiar en la comunidad a donde vayan. Por eso que Jesús les dice: quédense en la primera casa que entren. Pero les recomienda algo muy importante: cuenten con que no a todos les va a gustar lo que ustedes digan o hagan, porque al llegar Dios a reinar en la sociedad va a cambiar muchas cosas que están mal, y eso va a chocarles a los que viven a costa de los demás. Por eso Jesús les dice: no teman, sean valientes. Y el episcopado argentino, en actitud de conversión al Evangelio, en un documento oficial llamado San Miguel, anhela por una iglesia pobre, que no se contente con predicar la pobreza espiritual, que viviendo abierta en comunidades, en igualdad fraterna y solidaria, combatan no solo el pecado personal, sino también social, con gestos y actitudes fruto de normas pastorales que sean testimonios evangelizadores. Porque a tener en cuenta las indicaciones de Jesús para seguirlo a Jesús pobre, la misión cristiana se realiza en pobreza o no se realiza. Por eso el documento del episcopado no escatima señalar, por ejemplo, que los bienes de la iglesia se han de destinar para lo que más sirva a la comunidad, especialmente a los más necesitados. Y se ha de evitar toda posesión y comodidad que no se justifique funcionalmente, renunciando a todo lo que pueda aparecer de dominio o privilegio. Porque la pobreza evangélica es servicio y amor que combate la pobreza miseria. El obispo Saine nos alerta que no a todos gustará lo que nosotros, integrantes de la Iglesia Liberadora de Jesús, hagamos o digamos. Especialmente no gustará a los que viven a costa de los demás. Por eso las palabras de Jesús, no teman, sean valientes. También dice Saine que la Iglesia Argentina, en el documento de San Miguel, anhela por una iglesia pobre que no se contente con predicar la pobreza espiritual, sino que, viviendo abierta y en comunidades de igualdad fraterna y solidaria, combatan tanto el pecado personal como el social, con gestos y actitudes evangelizadoras coherentes. Ya que para seguir a Jesús pobre, la misión cristiana se realiza en pobreza o no se realiza, porque la pobreza evangélica es servicio y amor, que combate la pobreza y la miseria. Así en nuestras comunidades, organizaciones y hasta en nuestras familias, podríamos aplicar el refrán: la caridad y la justicia empiezan por casa, ya que el amor se demuestra con el respeto y la puesta en acción de las buenas intenciones. Jesús afirma que el amor total a Dios y al prójimo son el resumen de la voluntad de Dios. Los dos amores no pueden estar separados. Quiere decir que el amor a Dios es la fuente del amor al prójimo, y el amor al prójimo es la expresión del amor de Dios. Esto es típico del cristianismo, ya que unifica la oración y el servicio a los demás, la contemplación y el compromiso, y la práctica religiosa y la acción social. La caridad y la justicia deberían comenzar a hacerse realidad desde cada uno de nosotros, para luego continuar por nuestras organizaciones y comunidades. Por eso tal vez sea necesario e importante, creo yo, hacer un alto en nuestros trabajos comunitarios, para pensar si nuestra acción social, ya sea personal o del grupo o del equipo de gestión, nuestros actos solidarios, son realmente sinceros, de corazón abierto y generoso, que no buscan reconocimiento de los demás, sino el bienestar de quienes lo reciben. Al decir del Concilio Vaticano II, la Iglesia, haciendo presente al Dios de la vida, debe solidarizarse con las esperanzas y gozos, con las angustias y tristezas de los hombres y mujeres. La Iglesia es como Jesús, para evangelizar a los pobres y levantar a los oprimidos, para buscar y salvar lo que estaba perdido. Así dice el documento de Lumen Gentium, el número 8. Tal vez puedan ayudarnos las palabras del Éxodo: he oído el clamor de mi pueblo, he visto la opresión con que le oprimen. Estas palabras nos dan nuevos ojos para ver lo que siempre ha estado entre nosotros, pero tantas veces oculto, aún para la mirada de la misma Iglesia. Muchos hemos aprendido a ver cuál es el hecho primordial de nuestro mundo. La miseria, como hecho colectivo, es una injusticia que clama al cielo, decía el documento de Medellín. Un texto similar encontramos en el documento de Puebla: el más devastador y humillante flagelo, la situación inhumana de la pobreza en que viven millones de latinoamericanos, expresada por ejemplo en salarios de hambre, desempleo y subempleo, desnutrición, mortalidad infantil, falta de vivienda adecuada, problemas de salud e inestabilidad laboral. Cuando constatamos estas realidades y nos dejamos impactar por ellas, sin separar nuestra fe, por lo general el Espíritu de Cristo en nosotros nos mueve al primer paso: encarnarnos en el mundo de los pobres. Y créanme que esto lo veo a diario en muchas realidades y personas de nuestros pueblos. Ese amor al prójimo que se adentra en el problema del otro y lo hace propio, no solo para hacerlo propio de por sí, sino que busca con el otro, desde la compasión de Jesús, caminos de solución y liberación conjunta. En el mundo de los pobres encontraremos los rostros concretos de los que nos habla el documento de Puebla. Encontraremos a los campesinos sin tierra y sin trabajo estable, sin agua ni luz, en sus pobres viviendas, sin asistencia médica cuando las madres dan a luz y sin escuelas cuando los niños empiezan a crecer. Aprenderemos a ver y a encontrarnos con los obreros, sin derechos laborales, despedidos de las fábricas a causa de sus justos reclamos o por los fríos cálculos de la economía. Desde esta mirada cristiana podremos encontrarnos con madres, esposas y abuelas de desaparecidos y presos políticos, con los habitantes de los tugurios, cuya miseria supera toda imaginación, familias y comunidades enteras viviendo en el insulto permanente de las grandes mansiones cercanas. En este mundo sin rostro humano, sacramento actual de Cristo sufriente, debemos encarnarnos como iglesia, abierta a la misión que desde Latinoamérica propone Aparecida. Si queremos ser realmente fieles a la misión de Jesús, llegando a los estigmatizados de hoy, no podemos pasar de largo, ni dar grandes vueltas para esquivarlo. La misión de Jesucristo no pasa de largo ante el herido en el camino. Ella nos anima a acercarnos al herido como buenos samaritanos. Los necesarios cambios desde el interior de nuestra iglesia, de la pastoral, de la educación, de la vida religiosa y sacerdotal, de los movimientos laicales, los podremos conseguir en clave de misión acercándonos, encarnándonos en el mundo de los pobres. Para no acostumbrarnos a la mediocridad, a la indiferencia frente a la pobreza, como reza la canción del grupo Arbolito que aquí compartiremos. Te acostumbras, a la rutina te acostumbras, a la pobreza te acostumbras, a la derrota también te acostumbras. A la bobera te acostumbras, a no ser nadie te acostumbras, a un mar de culpas te acostumbras, a ser esclavo también te acostumbras. Acostumbras a la hamburguesa, te acostumbras al sexo frío, te acostumbras al maltrato, también te acostumbras. A la violencia te acostumbras, al noticiero te acostumbras, a la careta te acostumbras, a la mentira también te acostumbras. Pero diciembre existió, rinconcito del alma buena, y como octubre, mi amor, esas son cosas que vuelven y ya. A tomar mate te acostumbras, a hacer las compras te acostumbras, a ser un seco también te acostumbras. Al aire enfermo de la ciudad, al vino malo y a la resaca, que te caguen te acostumbras, a cualquier moda también te acostumbras. Y se tenían que ir, es tan fuerte, nena, que aún están ahí hasta que explote. Espera y verás. esa señora buscando basura en la puerta de mi casa. Nunca me acostumbraré a tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré a tu barrio de lujo enfrente de la villa. Nunca me acostumbraré. Compartir Evangelio y realidad supone radios amigas, cercanas, abiertas a las historias y a la construcción de nuestra identidad como pueblo. FM Libertador, Posadas, Misiones. FM La Milagrosa, Ciudad Oculta, Mataderos, Buenos Aires. FM Pocahuyo, San Martín de los Andes, Neuquén. 89.3 Radio Gráfica FM, Barracas, Capital Federal. FM Salavina del Carmen, Salavina, Santiago del Estero. FM Amanecer, Frías, Santiago del Estero. FM La Nueva, 98.1, Formosa. Radios que compartiendo vivencias junto al pueblo reafirman que vale la pena construir juntos la vida y la fe. Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar. Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. 36 años en el mundo, desde nuestro mundo. Encontrarse con la familia siempre a uno le da más motivos para vivir, pues interactúas y a partir de la interacción te empapas de otras realidades y sobre eso pues construimos un proyecto conjunto y todo está resumido en Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y a partir de eso construir esos objetivos comunes para transmitir la personalidad, el espíritu de ALER a las radios afiliadas y desde la energía que se pueda hacer desde una radio pequeña, por ejemplo, que puede estar en una parte del valle boliviano, a partir de eso pues tiene que latir un sentimiento latinoamericano, pues se trata de que cada particularidad construya en este escenario grande que es Latinoamérica. Una radio de mundo, señal internacional. Desde Bolivia, Herbol te felicita en tus 36 años. ¡Felicidades, Ale! ¿Qué tal, amigos de América Latina? Una gran satisfacción enviarles un saludo afectuoso desde La Paz, Bolivia. Educación Radiofónica de Bolivia, Herbol, envía un caluroso y cariñoso homenaje a la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, en este nuevo aniversario. Que ese propósito de cambio, ese mundo que estamos buscando, donde todos somos iguales, llegue pronto. Felicidades, ALER. Herbol. La red multilingüe que une a Bolivia. Herbol. ALER. 36 años en el mundo, desde nuestro mundo. Compartimos recién unos audios en acción de gracias por los 36 años de ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, así como las palabras de Andrés Gómez, presidente de la red Herbol, Educación Radiofónica de Bolivia, quien se refería a la importancia de este entretejido de redes y creaciones que aportan las radios afiliadas, por más pequeñas que ellas sean, construyendo un proyecto conjunto y común para la patria grande latinoamericana. ¿Cómo no hacer presente a ALER en este programa Evangelio y Realidad y en FM Comunitaria San Pedro, como así en todas las radios que integramos el Foro de Radios Comunitarias, FARCO? Semanalmente, FM Comunitaria San Pedro emite de ALER los programas Contacto Sur, Semillas al Viento, Estación El Mundo, Buenas Ondas y Ronda Informativa Latinoamericana, que tanto aportan a la formación y organización de nuestras comunidades y organizaciones de base. Al celebrar los 36 años de ALER, red que agrupa a las radios populares de América Latina y el Caribe, así como presentar las opiniones de Andrés Gómez, presidente de la red Herbol, es el momento de compartir con los oyentes de este programa el documento de adhesión de las radios comunitarias de América Latina en apoyo al gobierno democrático de Bolivia, repudiando las amenazas a las emisoras hermanas de ese país, agresiones vertidas por grupos de poder económico que no quieren servir al pueblo, sino servirse de él. Lo cierto es que a pocos días del referéndum revocatorio que dio amplio respaldo popular al gobierno constitucional del presidente Evo Morales, grupos de poder económico asociados a mezquinos intereses políticos locales y del imperio de Estados Unidos arrastran a Bolivia a la violencia descontrolada para truncar el proceso de cambios emprendido en ese país. La situación se ha agravado especialmente en las zonas gobernadas por prefectos que lideran reclamos separatistas, donde bandas armadas escondidas bajo el nombre de comités cívicos han desatado violentos ataques contra diversas instituciones, las que han sido objeto de saqueo, destrucción e incendios, provocando ya varias muertes. Utilizando el racismo como una herramienta para defender sus intereses lesionados y tratar de recuperar el poder que están perdiendo, gracias al proceso de cambio, los ataques están siendo dirigidos especialmente contra los pueblos indígenas, sus organizaciones y las instituciones que trabajan con ellos. En este escenario, radios asociadas a Erbol y a Aler han sido atacadas y amenazadas. Tenemos bajo amenaza a nuestros compañeros de Radio Alternativa de Santa Cruz, Radio San Miguel de Riberalta, Beni, Radio Aclo de Tarija, Radio Ichilo, Santa Cruz. Frente a estos hechos, Aler manifiesta el dolor por la pérdida de vidas humanas y la más activa solidaridad con el pueblo de Bolivia y su voluntad, con el gobierno constitucional del presidente Evo Morales Ayma, la nueva constitución de ese país y el proceso de cambios allí emprendido. El apoyo y el acompañamiento fraterno y solidario de la red Erbol, escuelas radiofónicas de Bolivia y sus radios asociadas, especialmente a los comunicadores y comunicadoras amenazados y a las radios silenciadas. Advertimos sobre la gravedad que significa el silenciamiento de medios de comunicación que siempre han estado al servicio de la convivencia en paz, la justicia y los derechos de la población, especialmente de los pueblos indígenas y sus organizaciones. Repudiamos el racismo, las agresiones y la violencia en todas sus formas contra el pueblo boliviano y su gobierno. Reclamamos al gobierno de Estados Unidos para que cese su descarada intervención en Bolivia. Solicitamos a los gobiernos de la región y a los organismos internacionales a pronunciarse de inmediato en defensa del orden constitucional y el derecho de Bolivia a decidir su propio destino y a dar pleno respaldo al gobierno legítimamente electo por la voluntad popular. Ofrecemos desde Aler y cada una de nuestras radios afiliadas en todo el continente nuestra colaboración en todo lo que sea posible para erradicar la violencia, buscar formas de entendimiento a fin de encauzar los reclamos que hubieren y lograr el respeto de los derechos del pueblo boliviano. Firman los integrantes de la Junta Directiva de Aler: Gerardo Lombarde, presidente; Néstor Buzo, vicepresidente; Liliana Berta, directora; Mario Maida, director; Padre Guillermo Siles, director. A continuación compartiremos las palabras del presidente de Bolivia, Evo Morales, aportada por la agencia Democracy Now en español, que si bien data de abril del 2008, desnuda el trasfondo político de la intervención del gobierno de Estados Unidos a ese país, mediante el apoyo a los grupos de poder económico. La historia del poder dominador e imperialista de Estados Unidos se repite una vez más. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, informe de guerra y paz. En este envío especial para Latinoamérica, presentamos una entrevista con el presidente de Bolivia, Evo Morales. Decirle muchas gracias por la invitación y por esta nueva entrevista. Muy contento, como siempre, conversar, compartir propuestas en defensa de la vida. Yo vengo a invitación del Foro Permanente de los Pueblos Indígenas en las Naciones Unidas a compartir vivencias en la dirigencia sindical, después en la presidencia de la República, sobre el cambio climático. Lamentablemente los países llamados en vías de desarrollo somos los más afectados por los fenómenos naturales. Y estos fenómenos naturales vienen producto de la ilimitada industrialización de los países del occidente. Pienso que los países del occidente tienen la obligación de cómo pagar la deuda ecológica para bajar el daño al planeta Tierra. El planeta Tierra está herida de muerte y hay que salvar el planeta Tierra para salvar la vida y para salvar la humanidad. Pero otros factores que están permitiendo la inflación de algunos productos agropecuarios es el biocombustible, los programas implementados por algunos presidentes para algunos movimientos llamado bio o agrocombustible, y donde yo siento que están reservando miles o millones de hectáreas para producir productos agropecuarios y destinar para biocombustible. Y no se puede entender en este nuevo milenio, hay presidentes o gobiernos o instituciones que más les interesa es la chatarra que la vida. Más les interesa autos de lujo que el ser humano. Y es nuestro cuestionamiento. Primero la tierra para la vida, y no la tierra para la chatarra. Y si bien algunos presidentes, algunos organismos internacionales quieren implementar esta clase de medidas, yo creo mucho en los movimientos sociales. Así, por ejemplo, contra área de libre comercio en las Américas, ALCA, ha habido un movimiento internacional, frenamos. Igualmente ya se gestan grandes movimientos contra el biocombustible, contra el agrocombustible, y esperamos los presidentes, algunos organismos, antes de nada revise y no tener este problema de hambre, de familias y hectáreas esté destinadas para carros sino para la vida. ¿Sabe qué está pasando en Latinoamérica? Cualquier agresión, provocación del presidente Bush hace crecer la imagen, la aceptación de los candidatos a la presidencia. Yo siento que hay una rebelión del pueblo latinoamericano, especialmente sudamericano, frente al imperio. Antes eran dictaduras al servicio del imperio. Yo quiero ser muy sincero, no quiero ocultar, usted me conoce, tal vez por eso también tantas entrevistas con sinceridad. Y surgen democracias, producto de las luchas populares. Siempre frente a esa clase de gobiernos democráticos volvía dictaduras y dictaduras. En los últimos años, 20 años, habían gobiernos neoliberales, procapitalistas. Como no han resuelto los problemas sociales ni problemas estructurales, van creciendo los movimientos sociales con su propio sentimiento de dignificación, de soberanía, de desarrollo. Y en esta coyuntura crece las democracias liberadoras en Sudamérica. Es muy impresionante. Eso no significa acabar las relaciones diplomáticas con Canadá o con Estados Unidos. Queremos mejorar las relaciones diplomáticas, nuestras relaciones de carácter comercial, de cooperación, de créditos, pero en el marco de un respeto mutuo. Yo reconozco el liderazgo mundial de Estados Unidos, hay que reconocer, pero no porque es un país grande, puede someter, condicionar, humillar y conspirar a los gobiernos que no aceptan, que no comparten algunos errores, algunas políticas con el gobierno de Estados Unidos, no con el pueblo. Y tenemos buenas relaciones, acabo de tener una gran reunión con los movimientos indígenas de Estados Unidos, aplaudido, muy contento. A veces son con los gobiernos y quisiéramos que las relaciones mejoren. Y yo no tengo por qué meterme en temas internos de Estados Unidos, respetamos, pero tampoco que ellos que se metan en mi país, aunque en este momento hay una permanente conspiración a mi gobierno. Para mi patria boliviana, se va la primerita. Hoy, Bolivia somos tú y yo, y todos los jóvenes

con mi corazón desplegado como las ramas del algarrobo. El algarrobo que nos da la vida, la sombra, la fruta. El árbol que limpia, el árbol que limpia el aire y que tanta falta hace. Hago fuerza para que sea de la misma madera mi sentir, mi sentimiento, para cada una de las madres. Aquellas que trajinaron da vueltando la plaza, da vueltando, no importa si llovía, si había heladas, si había palos, si había golpes, si había sangre. Ahí estaban, y eran las madres. Cada madre por un hijo, y un hijo son todos los hijos. Quiero estar arrimada, arrimada, intentando la sombra, pero la sombra del árbol. Aquella, el árbol hace sombra, pero porque tiene el sol, por eso. De la Trala Sierra, territorio cordobés, Doña Jovita, mi cariño, mi sentir para todas las madres. Contacto a través de la FM de San Pedro y saludar a todas las madres de San Pedro, de los parajes vecinos, muy en especial a todas las madres que tienen hijos discapacitados, porque es la cruz con la que ellos tienen que cargar, es mucho más pesada. Quiero en ese momento saludarlas a ellas, pero así de corazón a corazón, porque veo la lucha en la que ellos están, esas madres tan sufridas con sus hijos, las veo casi a diario aquí cargando a sus hijitos sobre en el hombro. Bueno, me emociona eso, ¿no? Pero quiero en especial saludar a esas madres. Bien, así nosotros estuvimos en contacto, la escuchamos, la sentimos emocionada a esta trabajadora incansable de la comunidad de Villa Guasayán, como es la señora Nina del Edén. Mano abierta y tendida, corazón fraternal, testimonio y anuncio, es la comunidad, somos buena noticia, del pesebre a la cruz. Espíritu Santo, te seguimos Jesús. Con tu Espíritu Santo, te seguimos Jesús. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que... Vamos concluyendo este programa número 22 de Evangelio y Realidad, agradeciendo a las radios que transmiten este programa y a las personas que a través de ellas nos envían sus cartas compartiendo luchas, sueños y esperanzas. Hoy quiero saludar al padre Carlos Moya del Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján en Buenos Aires, que nos escribió comentándonos que ha bajado Evangelio y Realidad desde Farco y nos felicita por el esfuerzo en la producción de este programa, esfuerzo que dice ser notable. Asimismo, nos agradece por utilizar el material del Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján, así como de difundirlo por todas las emisoras que nos transmiten. Y concluye diciendo, tu trabajo nos da esperanza en nuestra labor diaria. Bueno, no es solamente mío, también aquí de Walter, del equipo que nos acompaña. Como director de FM Comunitaria San Pedro, permítanme agradecer al Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján por los tantísimos materiales que mes a mes, año a año, este equipo de voluntarios nos envía para reforzar y nutrir nuestros contenidos de evangelización radial. Contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, Retomando la reflexión del Evangelio de hoy, al decir del obispo mártir latinoamericano Oscar Arnulfo Romero en El Salvador, en nombre de Jesús queremos y trabajamos naturalmente por una vida en plenitud que no se agota en la satisfacción de las necesidades materiales primarias, ni se reduce al ámbito de lo sociopolítico. La plenitud de la vida se realiza históricamente en el servicio al reino de Dios y en la entrega total al Padre. Pero vemos con igual claridad que en nombre de Jesús sería una ilusión, una ironía y en el fondo la más profunda blasfemia, olvidar e ignorar los niveles primarios de la vida que comienza con el pan, el techo, el trabajo y la salud. Nuestra fe en Dios es lo que explica lo más profundo del misterio cristiano. Para dar vida a los pobres hay que dar de la propia vida, y aún la propia vida. La mayor muestra de fe en un Dios de vida es el testimonio de quien está dispuesto a dar su vida. Nadie tiene mayor amor, dice Jesús, que el que da la vida por el hermano. Y esto es lo que nos invita a vivir Jesús a partir del Evangelio que hoy hemos proclamado, amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Por tanto, como dice San Juan en sus cartas apostólicas, no puedo decir que amo a Dios a quien no veo, sino amo a mi hermano a quien sí veo. La pregunta por lo esencial demanda de nosotros la vuelta a las actitudes esenciales. ¿Cómo estamos, cada uno de nosotros, ante los dos valores esenciales que Jesús nos proclama? Los dos amores, Dios y el prójimo. Pues si alguien dice que ama a Dios, pero no ama a su prójimo, a su hermano, es un hipócrita, un falso cristiano. Contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe, desde el poder. Dios, Padre nuestro, aumenta nuestra fe, nuestra esperanza y sobre todo aumenta nuestro amor y nuestro sentido de la justicia, de modo que vivamos siempre próximos a nuestros hermanos, especialmente a los más necesitados, abandonados y oprimidos. Por Jesucristo, Hijo tuyo y hermano nuestro. Amén. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder, contra el poder de los que piensan ganando. Soy el padre Mariano Ledesma de Santiago del Estero, me acompaña aquí Walter Martínez, operador y editor de este programa. Es nuestro deseo que Dios nos siga bendiciendo a todas y todos los que comprometemos la vida sin miedo y a conciencia por la construcción del reino, con un oído en el Evangelio y el otro en el pueblo, voz de Dios. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades. Con el siguiente tema musical del grupo Arbolito, saludamos y alentamos en su lucha a nuestros hermanos del pueblo boliviano. Hasta pronto. Vamos para Bolivia, donde también la Rueja anda haciendo su trabajo. Del indio subiendo por las quiebras.